Dos minutos pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7, acompañándote hasta las 12 del mediodía. Bueno, nos vamos con la siguiente entrevista, que tiene que ver con un intercambio cultural del Rotary Club Santa Rosa, porque van a realizar una reunión informativa para jóvenes de 15 a 18 años que quieran viajar por intercambio cultural a otros países. Así que muy interesante la propuesta, y en este caso ya estamos en comunicación con Mauricio Ferretti, justamente del Rotary Santa Rosa Sur. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, buenos días. Hola, Gabriela. Hola, Erika. ¿Cómo están? Muy bien. Saludarlos. Bueno, Mauricio, gracias por tu tiempo, por compartir este espacio también junto a la audiencia. Y bueno, ahí lo anticipaba, ¿no? Que van a estar con una reunión informativa, en este caso el sábado 12, ¿verdad? Exactamente. Este es un programa de intercambio que ya lleva muchos años, un programa de intercambio internacional, que justamente en nuestra ciudad lo lleva adelante el Rotary Club Santa Rosa Sur. Y bueno, vamos a dar una charla para los chicos y sus padres, uh-huh. ¿Sí? Este sábado 12 de las 10 horas, que justamente en la Casa Rotaria, en la Casa de la Amistad, sí, que está ubicada en Martín Fierro y Pasteur. Bien. Totalmente. Mauricio, bueno, siempre es importante resaltar, ¿no?, la importancia, digamos, del intercambio de los jóvenes, ¿no?, que quieran, en este caso, ir a estudiar a otros países. Entiendo que también, por la edad, digo, de 15 a 18 años, bueno, van a seguir continuando con sus estudios, en este caso, en colegios asignados, ¿no? Lo mismo sucede cuando vienen de otros países para aquí, para, en este caso, bueno, para Santa Rosa. Exactamente. Bueno, a ver, ya hay muchas personas que por ahí conocen este programa. Sí. De hecho, en este momento están viniendo chicos que van a llegar el 1 de septiembre, mira, que van a ser chicos que vienen de Francia, vienen uh-huh. de Bélgica, vienen de Suiza y vienen de Hungría. Son chicos que justamente se van a incorporar acá a los colegios secundarios. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y ellos van a cursar como un alumno más y van a estar acá en Santa Rosa compartiendo con nosotros, con chicos, durante uh-huh. 11 meses. Y en ese mismo tiempo sí, van a ir chicos que ya fueron seleccionados el año pasado, sí, van a ir claro, justamente a también a Bélgica, Francia, Dinamarca, Taiwán, chicos que ya, dos chicas ya salieron. Mirá, y en los bueno, próximos días están saliendo nuevamente otros dos. Así que bueno, sí, es algo, la verdad, muy sí, interesante, muy recomendable, pero porque bueno, justamente hace al incremento cultural tal y a cual, su vez al mejoramiento de las relaciones interpersonales. Tal cual. Y aparte, justo en esa edad que está buenísima la experiencia también, sí, ¿no? La experiencia verdad, de vida, ni hablar, que queda ya después para el resto de la vida. Y también, digo, es tanto enriquecedora para el que va uh-huh. o la que va, ¿no? Pero también para la que viene. Y esto que decís vos, Mauri, ¿no? Del intercambio ahí también, de las relaciones uh-huh. también. Más en si caen en algún colegio tal también. Tal cual, sí. ¿No? Aparte cómo se van acoplando. Sí. Totalmente. Sí. Es así, mira, sí, así charlando un poquito informal, sí, sí, justamente, sí, bueno, hemos recibido, de hecho he sido, ellos para que ustedes sepan, sí, los chicos que van, tanto los chicos que van como los que vienen, paran y van a estar en casa de familia, claro, ¿sí? Y se incorporan como un hijo más, y hacen las actividades que hacen nuestros hijos. Sí, sí, entonces, sí, es decir, van al colegio, van al club, de hecho los chicos que estuvieron acá, unos jugaban al básquet, otros jugaban al sí, fútbol, ha sido justamente una noticia que una de las chicas que había venido de Dinamarca se había incorporado al club, al fútbol femenino, y bueno, obviamente que para ella fue una experiencia sí, inolvidable, de hecho que le tocó justamente que nosotros salgamos campeones del mundo en el fútbol, así que claro, no lo que se llevó el para ellos, el ver cómo sí, nosotros festejábamos, cómo íbamos acá a la Plaza San Martín, sí, cómo, todo ese impacto cultural, imagínate que está muy bueno a esa edad. Y bueno, y eso también, ¿por qué es lo enriquecedor? Porque ellos vienen con otra visión sí, y se llevan un poco de nuestra cultura. Y también cuando nosotros mandamos a nuestros chicos, queremos eso. No es el tema de comparar y decir, bueno, esto es mejor o es peor, sino es justamente incorporar eso, que somos a veces distintos en muchas cosas, pero iguales en otras, y bueno, siempre hace a nuestro mejoramiento como persona. Tal cual. Vos sabés, Mauri, que recuerdo cuando estaba en el colegio, que justamente intercambiaron sí, dos chicos de Canadá, en este caso, y es eso que decís vos, ¿no? En ese momento era también todo, bueno, el fútbol, ¿no? Y que se quedaban impresionados, ¿no? Por la pasión, ¿viste? Que tenemos los argentinos y las argentinas, pero también era esto, de compartir en el cole con estos dos pibes de Canadá, y también aprovechar, en este caso, no sé, el francés o el inglés, ¿viste? Cual, es, era un intercambio ahí enriquecedor para las dos partes, ¿no? Está buenísimo que sea así también. Totalmente. Mira, ellos vienen, viajan, conocen obviamente la Argentina, pero se llevan, te digo, se terminan convirtiendo en un argentino más, tomando mate, comiendo asado, es decir, cosas que por ahí son muy nuestras, y bueno, y se llevan esa partecita, y te digo, estas relaciones quedan para el resto de nuestros días. Y ya te por lo menos te da un pantallazo también de cómo es afuera o cómo para ellos es Argentina. Así que es totalmente recomendable para todos, y bueno, por ahí te agrego dos o tres cositas. Dale, Rotary Club, y en este caso justamente lo que lo estamos desarrollando es Rotary Club Santa Rosa Sur, es una organización sin fin de lucro, obviamente que el objetivo que tiene es el mejorar las relaciones internacionales, interpersonales. Y justamente lo que queremos dejar bien en claro, que esto no se persigue ningún fin de lucro, sino que justamente el costo que tiene es el costo del viaje. Claro. Es decir, pero no hay una organización que cobre por esto. Es decir, todos los que estamos en esto, en este caso, mi parte, todo esto lo hacemos a honores. Si formamos parte del Rotary, y justamente este es un programa dentro del Rotary, además de lo otro que tiene, polio y todo eso, que usted totalmente ya por ahí conoce. Totalmente. Igual, sí. Mauricio, la otra pregunta es con respecto, ¿no?, ya a la reunión que estábamos mencionando, que será este sábado. Esto será para, imagino, el año que viene, ¿no?, que puedan ir los chicos. Exactamente, bien, mira, bien. Justamente esto se arranca con mucho tiempo porque, ¿cómo es? Es selección, después se mandan las carpetas, se incorporan ya los chicos, tienen ya asignada la familia, tienen ya asignado un colegio en el exterior, es decir, está todo con anticipación, ¿sí? Estos chicos, para ustedes, estamos haciendo la reunión para decirles cómo va a ser, y justamente son chicos que van a estar saliendo el año que viene, en agosto, julio-agosto del año que viene. Es decir, el intercambio que estamos ahora proponiendo es para el año 24-25. Bien. ¿Sí? Justamente es así. Perfecto. Bien, y aparte, bueno, lo interesante, ¿no?, es que ahora, bueno, empiezan a llegar los chicos. Ya hace un par de días llegó, ¿no?, la primera intercambista de Francia, si mal no recuerdo. De Francia. Sí. Exactamente, sí. Este es un intercambio corto que va a durar mes y medio, y estos intercambios que estamos nosotros ahora justamente van a durar 11 meses. Bien, un montón, sí. 11 meses, exactamente. Por eso ya estos ya se incorporan al colegio, y bueno, son un alumno más, van a cursar un año como los chicos que vienen del exterior también. Ahora, me imagino, ¿no?, si te toca en Taiwán, como estabas diciendo ahí, Mauri, linda experiencia, sí, ¿no? Es una linda experiencia. Qué bueno, sí, sí. Está buenísimo. Es terrible la experiencia. Olvidate, seguro que, sí. Bueno, cuando justo lo estuvimos charlando con Ana, que es quien va a ir, bueno, fue todo un impacto porque es nuestro primer intercambista que va, y culturalmente es totalmente distinto. Claro. Y bueno, ella va ya pensando en adaptarse, pero va a ser un cambio total para ella. Un desafío. Y esto también se los digo, nosotros tenemos o proponemos que los chicos tengan un conocimiento del idioma básico del inglés. ¿Por qué? Porque normalmente el inglés es el idioma con el cual arrancan los chicos, ¿sí? Con lo cual, muchas veces, entre dos lenguas diferentes que no podemos, el inglés va a ser el neutro, con lo cual va a permitir comunicarnos. Pero quédense tranquilos que a partir del mes y medio, ya empiezan a hablar en el idioma del país que les tocó. Es así. Normalmente es así. Arrancan un poco con el inglés como para hacerse entender, pero ya después agarran viaje normal con el idioma local del lugar. Totalmente. Está buenísimo también descubrir otras culturas a la par, como habíamos ido hablando durante toda la entrevista. Mauricio, muchísimas gracias por la onda, por tu tiempo, y bueno, adelante entonces con estos intercambios. Bueno, Gabriela, Erika, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota. Ya saben, ya estamos dispuestos, estamos abiertos, cuando ustedes quieran, y cuando a su vez, esto ya les dejo la propuesta, cuando vengan los chicos, no les digo el primer mes, porque normalmente ellos vienen ahí, como les dije, con su idioma, y cuesta un poco hacer una entrevista o algo, pero después, abiertos a tener una charla abierta con ellos, así también ustedes descubren este intercambio que estamos hablando. Tal cual. Queda un poco... se ha agendado ese tema también. Dale, dale, de una. Gracias, Mauri. Abrazo grande. Bueno, un abrazo grande para todos ustedes. Saludos. Chau, saludos. Chau, gracias.